en estos días tan complicados, bien lo decías vos, por un lado y con mucha tristeza también, ¿no? Cuando pasan todas estas cosas y uno que deambula el tema del ascenso, generalmente vos sabés, vos sos hombre de ascenso también con toda tu gente, y de cruzarnos en cancha, de ir a transmitir a nuestros respectivos equipos zonales, y bueno, esta triste noticia de este muchacho que, bueno, no estaba con nosotros directamente trabajando, pero era lo mismo porque trabajaba también para otro programa, es partidario, y bueno, ayer nos enterábamos de lo que pasó, lo triste, porque en principio se había descompuesto el día domingo, y bueno, tuvimos ese domingo mismo la mala noticia de su deceso, pero vos fíjate cómo es esto de los protocolos y de los estudios que se tienen que hacer, y lamentablemente le tocó a él, ¿no? Como le puede tocar a cualquiera en estos momentos en que hay que cuidarse, y mucho. Yo creo que en eso los municipios están trabajando mucho. Eso he escuchado, he visto noticias de Cañuelas, como también acá en el distrito de Ezeiza, y todos los que están más o menos cerca, que el único remedio, la única medida por ahora es el aislamiento. Bien, anoche también lo escuchábamos al gobernador, ¿no? Uh-huh. Y justamente te iba a preguntar, ¿cómo se está viviendo la cuarentena y este escenario tan atípico alrededor, por supuesto, del COVID-19 en Ezeiza, Miguel? Bueno, se está trabajando. Yo creo que acá se tomó por lo menos un tiempo antes todo este tema, porque vos fijate que acá está el aeropuerto, es uh-huh. un tema complicadísimo, y acá, te digo, pero hay un porcentaje importante, debe haber un 20%, 25% de la población que trabaja en el aeropuerto, en distintos negocios que están dentro del aeropuerto, mismo en el aeropuerto, y comercios que están ahí, y el tema de que entre y sale gente todo el día. Se tomaron todas esas precauciones, y vos fijate que el tema de contagios está bastante controlado. Está bien que es un distrito que no, por ahí no es muy grande, ¿no? Que acá se tomaron muchas medidas a ese respecto, y bueno, y están dando los resultados. Uno dice resultados porque por ahí pareciera que uno habla de víctimas y son números, pero se quiere hacer lo menos posible, que no tenga como que estar hablando todos los días de estas cosas, ¿no? Claro, totalmente. Sí, sí. Digamos, los contagios van a seguir apareciendo, eso no implica que no se esté trabajando de manera correcta. Exacto, y hay muchos controles. Vos venís para el lado de Ezeiza, y bueno, el que viene de Cañuelas seguramente ha visto que cruzando el puente de Máximo Paz, que divide el arroyo, divide el distrito, ya tenés gente ahí, tenés por el lado de la autopista cuando ingresás a Tristán Suárez, Ezeiza, tenés controles permanentes, también por el lado del shopping, si se ubican por el lado de la 58, que es la ruta de Cani, también hay muchos controles, y bueno, es la única manera, y también la gente ha tomado mucha conciencia, ¿no? Porque uno ve, no sé, te debe pasar a vos también ahí en Cañuelas, que llega a 5 o 6 de la tarde y no anda nadie en la calle, uh-huh. Eso también da la pauta de que la gente toma conciencia, y está el miedo ese seguramente de todo para que esto no se siga propagando más, ¿no? ¿Cómo está Ezeiza en torno al tema de apertura de comercios y demás? ¿Cómo está funcionando allí? En lo que tiene que ver con horarios y rubros. Bueno, de entrada fue muy estricto, muy duro el tema, ¿no? Uh-huh. Con el tema de la primera parte, digamos, hasta la segunda parte de la cuarentena, muy pocos negocios abiertos. Pero en este caso el intendente interino, que es Gastón Granados, tomó la medida, y me parece acertada en estos momentos, de abrir los negocios, al revés ahora, ¿no? De abrir los negocios para que la gente que tiene el negocio cerca de su casa pueda ir a comprar, a hacer lo que tenga que hacer y volver, y así no facilitar que la gente salga y que tenga que andar viajando, tomando por ahí los micros o viajando en tren, y que tenga todo el alcance de su mano como para tratar de eso, ¿no? De tener más seguridad, de tener los comercios cerca. Y por eso se ha optado estos días de abrir un poco más el tema de negocio, y también de permitir a la gente, vos sabés que está en la zona de Pegasini, que es una zona de fábrica, uh-huh. Que está la planta industrial ahí, donde hay muchas fábricas que también la gente puede ir a trabajar, ¿no? Uh-huh. Vos sabés que acá, digo, para contarte y que vos nos cuentes cómo se da en Ezeiza, a partir del lunes se permitió, y es una prueba que va a extenderse por perdón, por dos semanas, se llama la apertura de los comercios de cercanía. Cuando hablo de comercio de cercanía, hablo de aquellos rubros que no estaban abiertos hasta el momento, digamos. Siempre Exacto. permanecieron abiertos despensas, farmacias, verdulerías, carnicerías. Pero en este caso se ha incorporado lo que se denomina comercio de cercanía, que pueden abrir entre las 15 y las 19 de lunes a viernes y los sábados en un horario más temprano, digamos, en hora de la mañana. Sí. Esto para no chocar con el horario bancario, de acuerdo a lo explicado por las autoridades. Y en ese rango de comercios, denominado de cercanía, que abren entre las 3 de la tarde y las 7, se incluye casa de electrodomésticos, mueblerías, casa de ropa, por poner, digo, casi todo el rubro comercial. Son muy pocos los que hoy permanecen cerrados, las 24 horas, digamos. Hablo de bares y restaurantes y hoteles, gimnasios y casi nada más. Se me puede escapar algo, ¿no? Pero en líneas generales es eso. ¿Así también está funcionando en Ezeiza? Exacto, lo que tiene acá, han hecho una diferencia con el tema de los documentos. O sea, no sé, te doy un ejemplo. Mi documento termina con uno, ¿no? Impar. Uh-huh. Puedo salir mañana a hacer mis compras, hacerlo, pero dentro del radio de donde yo vivo. Ajá. Y bueno, así, o sea, lo que son, van dividiendo los días para que la gente salga y se respeta bastante. Aparte, vos estás en la calle y no tenés el número, supongamos que yo hoy estoy en la calle y el que sale hoy es número par, te tenés que volver a tu domicilio, si no te cobran una multa que es bastante saladita. Entonces, también por ese lado, la gente ha tomado conciencia, ¿no? Y lo que tiene acá, que por ahí, el tema de los comercios, no hay un horario, o sea, supongamos, abren a las 9 a un horario coherente, 4 o 5 de la tarde, y generalmente están trabajando de corrido. Ajá. Y ya después de esa hora está todo cerrado, ¿viste? Es decir, que los comercios están todos abiertos, pero no está habilitado a que el vecino ande todos los días, sino que un día es el número de DNI finalizado en par y el otro día en impar. ¿Así está funcionando? Exacto, exacto. O sea, que puede salir día por medio, digamos. Exacto. No día por medio. Yo ponele, te cuento el ejemplo mío. Sí. Yo puedo salir sábado y lunes. Ajá. Después ya no puedo salir más. O si es así, sucesivamente, no es que tenés muchos días para salir. Entonces también eso, ¿qué hace? Que no haya gente en la calle, no haya tanta gente en la calle. Y ya te digo, en eso son muy estrictos, hay controles por todos lados, que vos por ahí, me tocó a mí que tuve que hacer un trámite a Pegasini de la Unión, y me pararon el documento. Entonces íbamos con mi señora y teníamos los dos el mismo día para salir, y bueno, que sigamos tranquilos, pero si no, o te hacen volver, o si no, como... primero te advierten y después te cobran una multa, ¿viste? Ah, claro, yo pensé que era par e impar. No, tal vez que vos, por ejemplo, que termina en uno, el uno sale sábado y lunes, el dos, exacto, domingo y exacto, martes, así. Exacto, exacto, así. Ah, mirá vos, así. Mirá vos. Sí, por ahí me expresé mal yo, pero es así. Y está buena la medida, porque te digo que con eso lográs que no ande toda la gente junta en la calle, ¿viste? Uh-huh. Bien. Ahora vuelvo al tema, incluso fue el motivo del llamado. ¿Cómo cayó esto en el club? Porque Tristán Suárez, casi como Cañuela, digamos, es una familia donde se conocen todos y donde los jugadores tienen una relación cercana con los periodistas, los dirigentes lo mismo. En fin, digamos, hay 50, 60 tipos que están hace años dando vuelta en el club. Exacto, ¿no? Y es un muchacho que ya, bueno, yo hace 25 años que estoy, bueno, debe ser 15, 16 años que también estaban con el tema, o están con el tema de Tristán Suárez. La verdad que una tristeza bárbara, porque vos fijate que pasa algo, es paradójico esto, Enzo, porque, y lo hablábamos recién con la vieja, ¿no? Que las viejas, nuestras madres son sabias en todo esto, y decían, vos fijate, es algo divino esto, ¿no? Pareciera, porque al que se enferma por ahí tiene que estar solo, y cuando te vas solo, o sea que es algo increíble, porque nosotros a nuestro compañero no lo pudimos ir a despedir, ni siquiera ir a la casa de la familia, porque todo lo que esto implica, ¿no? Entonces, es complicado y mucha tristeza, y estar a lo lejos y por ahí recordar algunas cosas de habernos cruzado en alguna cancha, de comentarios, de alguna broma, porque vos fijate que siempre prácticamente en los estadios donde uno va a hacer la transmisión, se está todo junto siempre, ¿no? Y bueno, y te quedan todas esas cositas que en un momento complicado. Sí, ni hablar de años a la fecha cuando el público visitante ya no puede ir a la cancha y cuando uno va afuera justamente está muy encimado y se aferra mucho ese núcleo de la delegación que conforma el visitante, ¿no? Porque exacto. Porque vas muy en soledad. Exacto, sí, me hace acordar mucho, bueno, volviendo un poco también a lo que ustedes hacen, a lo que hacemos con compañeros. Ay, te perdimos un poco, Miguel. No, digo que siempre estamos pendientes de tanto lo que estamos entre Estar Suárez, lo que pasa en Cañuela y lo que pasa en seguramente lo de Cañuela que pasa entre Estar Suárez. Y yo te veía vos en la última fecha o anteúltima cuando Cañuela se consagra campeón del torneo de apertura, bueno, toda la cobertura que habías hecho, y yo digo, así como lo vi yo, seguramente mucha gente también ahí en Cañuela estaría prendido al club de sus amores y viviendo lo que es siempre la transmisión es partidaria, que claro. Yo creo que si los partidarios no estamos es complicado el tema, porque es lo único que le hace llegar la sensación y el sentimiento, ¿no?, al hincha.